Francina Sierra es la secretaria general de SUTEBA Junín desde el año... Desde el año 2013, así que bueno, ya hace unos cuantos años que estamos luchando. Mujer empoderada de Junín, si las hay, en el sindicalismo. Contame, Fran, ¿cómo están llevando a cabo esta actividad hoy? ¿Son partes del acto central? Están, sí. Me comentabas fuera del aire que habían firmado un documento único. Contame sí. Un poquito de todas las actividades que van a realizar. Bueno, nosotros ya hace muchos años que somos parte de lo que se dio en llamar el Frente por la Memoria Colectiva. Son junto con otras organizaciones sindicales, con los familiares de los desaparecidos de Junín, con las compañeras de los centros de estudiantes, formamos este frente y año tras año venimos trabajando, ¿no? Los 24 de marzo. Puntualmente SUTEBA viene desarrollando ya hace varios años algunas muestras o algunas instalaciones o distintas actividades que nos permiten acercarnos o acercar a la sociedad a conocer la problemática, que esta problemática también nos atravesó como sector docente. Digamos, nosotros tenemos nuestro referente secretario general de CETERA, Isauro Arancibia, en el año 74, fue uno de los primeros desaparecidos en Tucumán. Por supuesto, a partir de allí, hasta el momento hay 600 docentes desaparecidos contados, ¿no? 600 docentes desaparecidos. Y un poco la actividad que venimos haciendo desde el año pasado y este es eso, ¿no? Veía los guardapolvos, claro. Que me decías que significaban un poco, dentro de esos 30.000, los docentes, claro, desaparecidos. Sí, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de llegar a la plaza? Ya hace unos años, ¿no? Nos poníamos a pensar, bueno, ¿cómo llegamos a la plaza desde nuestro lugar, ¿no? Y bueno, nos pareció que era muy importante que contar que los maestros, a veces simplemente por leer un determinado libro o por ayudar a dar la copa de leche en la escuela o no sé, o por tratar de conseguirle las zapatillas a los pibes en la escuela, se los tildaba de subversivos y se los desaparecía, ¿no? Compañeros que dan testimonio todo el tiempo de que en la escuela veían de qué manera podían un poco distorsionar para el afuera aquellos contenidos que daban, pero sin embargo poder hablar con los chicos de la misma manera que se puede hablar hoy sobre justicia social, sobre derechos, sobre inclusión. Bueno, pero aquellos que no lo podían hacer o que eran perseguidos, terminaron desaparecidos y en todo el país fueron 600. Entonces, bueno, decidimos un poco acá, a través de los guardapolvos intervenidos, son guardapolvos que están pintados, que tienen los nombres de los compañeros. Algunos de los compañeros son de Junín. Eso te iba a preguntar, ¿hay docentes de Junín desaparecidos? Sí, son poquitos, dos o tres, pero son docentes. Incluso, bueno, Beto Mesa, que no era docente de carrera, pero sin embargo era titiritero, trabajaba en educación comunitaria, es decir, que también lo tomamos, ¿no?, como parte de estos 600 compañeros. De hecho, tenemos un lugar en Junín que lleva su nombre. Sí, y una escuela, la escuela de teatro que está acá nomás, Beto Mesa. Lo que le agregamos hoy, nosotros, porque la muestra, para el que la ve, va a ver los guardapolvos que están intervenidos, que tienen los nombres de algunos de ellos, y van a ver zapatos que están al pie de los guardapolvos. Bueno, esto es porque la historia que nosotros conocemos de nuestro compañero Isauro Arancibia es que cuando... Vuelvo a repetir, secretario general de CETERA en ese momento, ¿no? Se entera que lo van a ir a buscar, entonces le dicen que se vaya. Y él dice que él no se va a ir, no solamente que no se va a ir, sino que los va a esperar en el sindicato. Y así fue. Esa noche él se va al sindicato de base, que es el sindicato de Tucumán, docente, y se pone unos zapatos que le había regalado su hermano, los únicos zapatos decentes que más tenía. O menos tenía. Y bueno, finalmente, por supuesto, lo encuentran, lo matan. Y entonces por eso nosotros siempre decimos y tenemos un lema, que en cada lucha docente caminamos con los zapatos de Isauro Arancibia. También estaba viendo que estaban pintando, repintando, porque había unas siluetas que rodean el sí. monumento que hay acá en medio de la sí. Plaza 25 de Mayo, que lo estaban pintando, que ofrecían a los niños y a la gente que iba llegando. Claro. Que... Sí, es así. Nosotros el año pasado también, digamos, esta muestra y todas las actividades son como una continuidad de lo que iniciamos el año pasado. Decidimos rodear el monumento con siluetas de los compañeros, ¿no? De los 30.000 compañeros desaparecidos. Y el año pasado hicimos una actividad donde los chicos y toda la familia venía y marcaba ellos eran los modelos los vivientes. Modelos. Quedaron marcadas desde el año pasado hasta hoy. Y hoy lo que complementaron fue... Las pintamos. Y me dijiste también que iban a hacer otra actividad... Nos quitan un pañuelo. Sí, estamos sumados a la campaña de los organismos de derechos humanos, que se llama Si sacan un pañuelo, pintamos un millón. Y así es que hoy pintamos en un lateral de la plaza. Ya pintamos los pañuelos también levantando y rescatando la lucha de nuestras madres, de nuestras abuelas, que es la lucha de todos. Fran, y la última preguntita y sí. te dejamos libre porque sé que tenés que seguir con tus compañeras. ¿Qué pensás de las políticas que se están llevando a cabo en respecto a derechos humanos hoy en la actualidad en nuestro país? Sí, nosotros, como todas las políticas, pero principalmente la de derechos humanos, vemos con gran preocupación lo que está aconteciendo, ¿no? Porque sin dudas hay un retroceso, no solamente en la política puntual de derechos humanos, que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad que están parados, con el tema de los genocidas hacia la prisión domiciliaria. Sí, que es como una especie de amnistía encubierta. Claro, ¿no? Exacto. O sea, por un carril eso, pero por el otro carril el avance actual de las fuerzas de seguridad sobre la libertad de todos nosotros. Hoy, totalmente. Cuando hay protestas sociales, todos sabemos que somos pasibles de ser reprimidos, cuando eso hacía muchísimo tiempo que no sucedía en la Argentina. Teniendo en cuenta que vivimos en democracia. Claro, sí, eso por un lado, y por el otro lado, con hechos concretos, que no los inventamos, que no es de nuestra imaginación. No, son hechos concretos, como fue el caso de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, del chico de... El menor de edad. De Tucumán. Un pequeño de 11 años. Lo que asistimos hoy es hacia un retroceso de las políticas de derechos humanos, que es preocupante, pero también a un envalentonamiento de las fuerzas de seguridad y un avance sobre los chicos, las chicas y sobre todo sobre la clase obrera organizada, ¿no? Es muy preocupante. Sí, nos preocupa a todos en general. Así que bueno, Francina, desde ya decirte muchísimas gracias. Este nuevo comienzo de esta radio La Mestiza, una radio que está más que invitada cuando quieran hacer llegar alguna notificación o algo. Vos me conocés, nosotros vamos a tener un programa que lo venimos teniendo del año pasado, Aquelarre, que es un programa hecho por mujeres para mujeres. Así que esta Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Así que más que bienvenidas. Bueno, y cuando desde quieran... ya les los felicito muchísimo por este emprendimiento. Por supuesto que voy a estar en el espacio de mujeres más todavía. Así que, gracias por este espacio. Bueno, te tomamos también la palabra entonces, la Mestiza, para el programa que...